una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Mary. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un jueves más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y también nos pueden estar escuchando a través del Facebook Watch de nuestra página Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Sean bienvenidos a un jueves más de cine y series. Aquí les habla Salvatore Delpi en este primer segmento, en el cual vamos a estar tratando un tema que yo considero bastante especial y que hace tiempos yo creo que ya lo deberíamos haber tratado, ¿sí? Vamos a estar hablando en específico de la corriente de cine del expresionismo alemán, ¿sí? Del expresionismo alemán, ¿ya? Anteriormente, en algún programa de hace tiempos, medio como que hemos citado películas que tenían referencias o que guardaban un poco el estilo de esta corriente, sí. Lo hemos citado muy superficialmente, sí, pero ya era tiempos de tener un programa en el que se podía hablar más a profundidad, ya, hablar un poco más a profundidad, porque esta es una corriente muy importante en la historia del séptimo arte, ya. Entonces, vamos a empezar un poco con un poco ubicándolo históricamente, ya. Les doy una pequeña introducción sobre el aspecto cinematográfico y de ahí nos vamos a ir un ratito a la pintura para entender un par de cosas y de ahí vamos a seguir desarrollando este tema del expresionismo alemán, sobre todo en el cine, ¿no? Ya. Entonces, esta corriente cinematográfica ya se desarrolla, produce sus películas ya sobre todo en la década de los años 20, ya final de los años 10, década de los años 20 ya, entre el año 1918 y 1924 ya se considera que se tiene una primera ola ya de esta corriente cinematográfica ya, y sucesivamente se considera que, digamos, hay una segunda ola, por así decirlo, una segunda etapa, ya, aunque igual hay mucho debate en esto, entre 1924 y 1929, ya. Les cito así, en dos partes, se divide un poco en dos tiempos, por así decirlo, porque, como les digo, entre estos diferentes épocas que les cito, las películas en la misma corriente irán evolucionando, irán cambiando un poco el estilo, ¿ya? Pero así tienen un poco una idea en qué época se inscribe y también ya de cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces, eso un primer punto, ¿ya? Para esto, para tratar un poco esto del cine expresionista, hay que igual tomar en cuenta que el expresionismo fue una corriente artística que no estaba solo en el cine, ¿ya? Es un movimiento que marcó la pintura, la literatura y el teatro, ¿ya? De una forma muy profunda, ya marcó, ¿sí? Y bueno, yo quiero un poco hablar sobre todo en el aspecto de la pintura, porque de ahí lo vamos a relacionar de cierta forma con el cine, ¿ya? Entonces, en la pintura, el expresionismo se desarrolló con el fin de romper con los códigos de la pintura académica, ya, y también con la pintura, de romper algunas cosas con la pintura impresionista, ya, que estas, la cual buscaba más plasmar un aspecto realista de la vida, ¿sí? Entonces, Antes de que el expresionismo se desarrolle un poco en la pintura, los artistas tenían que estar sujetos, tenían que respetar una serie de reglas para que sus obras encajen con la realidad, para que sus obras sean un testigo fiel de la realidad, ¿ya? Para explicarles un poco, antes de que se desarrolle la corriente expresionista en la pintura, para considerar que las obras tenían un sentido, tenían que encajar con la realidad, ya, con lo que se veía, ya, entonces digamos con una realidad objetiva, ¿sí? Entonces ya la pintura expresionista rompe con eso, ya. Primero porque el artista ya no va a estar sujeto a reglas, ya. Y segundo porque ahora el artista va a expresar su visión de la realidad, ya. Se pasa más a una subjetividad. Porque como les digo, anteriormente al expresionismo en la pintura, lo que se buscaba era plasmar lo que se veía, ya, una realidad objetiva, ya. Entonces, más bien aquí vamos ya a ir más hacia el punto de vista que el artista tiene sobre esta realidad, ya. Ya no tanto se va a pintar lo que se ve, sino más bien la pintura que se va a plasmar va a estar ligada a la sensación que le produce a quien lo pinta, ya. Entonces, si ven que hay una diferencia, ¿no?, entre pintar simplemente lo que vemos y en esta pintura más plasmar lo que nos produce esto que vemos, ya. Entonces, por ahí se va un poco encaminando la pintura expresionista, ya. Ustedes ven que se pasa más bien de una pintura objetiva, digamos, de una percepción objetiva, por así decirlo, de las cosas, a una visión mucho más ya subjetiva, ya. Para que vayan teniendo una idea de lo que es la pintura expresionista, ¿sí? Tenemos un ejemplo, es El grito de Edvard Munch. Esta es una obra muy célebre, ya yo creo que todos hemos tenido chance de verla, y si es que no, ya saben, ahora pueden googlearlo y enseguida encontrarán la imagen, ¿sí? Se la ha retomado bastantes veces en Los Simpson también, bueno, bastantes, creo que ha habido una referencia, ¿sí? Entonces, es esta obra de este, no sé si ni siquiera decirle persona, porque más es un ser muy peculiar, ¿no? Que justamente está pegando un grito con las manos pegadas a su rostro, ¿no? Entonces, si un poco recuerdan esta pintura, ustedes verán que lo que menos se plasma ahí es la realidad, ¿no? Porque vemos un ser totalmente deforme, igual vemos el paisaje que atrás, vemos un paisaje con colores que se entremezclan con figuras distorsionadas, ¿no? Entonces, no tenemos una representación de la realidad, ¿no? Más bien tenemos la representación de un sentimiento, de una angustia que este personaje está viviendo, ya. Justamente el grito, ¿no?, es como que una forma de expresar esto, ¿no? Y obviamente en sus formas también se plasma este aspecto, ¿sí? Entonces, es un muy buen ejemplo este cuadro de lo que es la pintura expresionista, ¿ya? Entonces, ahí lo importante es que se vayan haciendo una idea, ¿no? Porque esto va a tener mucha importancia en lo que después les voy, ahorita ya les voy a explicar sobre nuestro tema principal, que es el cine expresionista alemán. Entonces recuerden, ¿no?, que en la pintura expresionista más bien estamos frente ya más hacia una deformación de la realidad, ya. O sea, no estábamos ante una realidad objetiva, ya, porque como les dije anteriormente, más íbamos a ver lo que el pintor sentía, ya. ¿Qué es lo que le transmitía esto que veía o cómo plasmaba él su punto de vista más subjetivo, ya? Entonces, ahora sí, volviendo un poco al cine, a cuando el expresionismo ya se encontró con el cine. Entonces, un poco les expliqué, ¿no?, que en el principio este cine nace en los años 20 ya, y estamos en un contexto de post Primera Guerra Mundial, ya. La Primera Guerra Mundial ha llegado a su fin. Digamos que en Alemania la sociedad está bastante destruida ya en nivel, en aspecto humano, también en lo económico, ya. Tenemos un país que está realmente en las ruinas, ya. Entonces esto obviamente va a afectar en todos los aspectos también psicológicos, emotivos ya de las personas, ¿no? Entonces nos encontramos en una sociedad que después de haber vivido un evento de tal envergadura tiene una visión muy pesimista del mundo, ya una visión oscura, una visión de muerte ya, porque vivir una época después de una Primera Guerra Mundial es vivir después de haber experimentado cosas bastante duras, ¿no? Para el ser humano, ¿sí? Entonces, obviamente, es muy importante cuando ustedes estudien una corriente cinematográfica o vean una película, saber en qué contexto fue producida ya, en qué contexto fue creada. Entonces, el cine expresionista nace un poco, ¿no? Se desarrolla en este contexto ya, cosa que es muy importante ya, porque obviamente un artista es influenciado también por su entorno, ¿no? Además de plasmar su digamos, por así decirlo, su ser interior, pero él también está siendo influenciado por lo que tiene alrededor, ¿ya? Entonces, teniendo este contexto, ustedes verán que el cine expresionista alemán va a abordar temas, sobre todo bastante temas como el miedo, la angustia, la locura, ya va a tener un interés, una curiosidad hacia lo oculto, hacia un poco las fuerzas oscuras, lo que se diría fuerzas del mal, ¿no? Entonces, esos son los temas un poco que van a ir siendo los temas principales ya de esta corriente cinematográfica, ¿sí? Entonces, asimismo como en la pintura, como esa pequeña introducción que les hice ahora, también en el cine se va a buscar una deformar la realidad, ¿ya? No vamos a ver una realidad, por así decirlo, objetiva o tal como la percibiríamos con nuestros ojos, ¿ya? Vamos a ver una realidad que va a ser deformada bastante por las sensaciones, por el ambiente que reina en ella, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo concretamente, cómo lograr esto de una forma cinematográfica, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos con los personajes, ¿ya? Ustedes en los personajes van a tener una de las principales herramientas para transmitir estas emociones, ¿ya? Y ustedes van a ver que en las películas del expresionismo alemán no van a encontrar seres humanos, por así decirlo, normales, ¿ya? Más bien van a encontrar personajes bastante fuera de lo común, que están, digamos, que están en un estado de locura, que uno diría ahora, si ustedes se encuentran en la calle un personaje del expresionismo alemán, van a decir, este es un raro, esto es alguien muy bizarro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lograba esto ya? Esto era muy importante con el maquillaje ya. A los actores en el expresionismo alemán se les maquillaba abundantemente ya. Y esto tenía un poco, esto tenía un fi, el fin ya de que el personaje no se viera tenga un toque inhumano ya, desnaturalizado, sí, que, o sea, veamos una persona que estaba un poco alejada de la realidad, algo ausente, algo que a nuestros ojos no es conocido, algo desconocido ya, algo que justamente produzca miedo ya, porque sabemos que un poco lo desconocido, lo diferente, nos puede producir miedo, ¿no? Entonces, esta era una de las formas con las cuales se deformaba un poco la realidad ya, en un principio con los personajes ya, a través, como les digo, del maquillaje, de un maquillaje muy marcado, ¿no? Que a ratos les hacía parecer hasta como cadáveres ya. Y también, gracias a las vestimentas, ya ustedes verán si después les voy a dar algunos títulos para que puedan verlos, las vestimentas igual era como que para darles otro toque ya, otro estilo, por así decirlo, a los personajes ya. Entonces, otro aspecto igual que hay que tomar en cuenta con el cual se deformaba un poco la realidad en el cine expresionista alemán era el hecho que principalmente sus películas eran rodadas en estudio ya. Entonces, por ende, teníamos una iluminación mucho más artesanal y artificial, lo cual, llevada hasta un cierto extremo, Esto también nos lleva a desnaturalizar, ¿no? La imagen, el ambiente que tenemos. Veíamos personajes que estaban iluminados de una forma muy fuerte, lo cual aportaba darles aún más este aspecto de cadáveres, ¿sí? De seres de otro mundo, a los cuales les falta vida, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Funge un rol muy importante ya la iluminación, ya, porque saben que es en la imagen, en el cine, aunque a veces no es algo a lo que nosotros como espectadores prestemos atención, pero es algo muy importante la forma en la cual iluminamos a los personajes, ¿ya? Entonces, obviamente, como les digo, repito, al tener películas que en su mayoría eran rodadas en estudio, íbamos a tener una tendencia hacia este efecto, ¿ya? De ahí, bueno, de ahí habrá una de las películas emblema, por así decirlo, del expresionismo alemán, se aventurará un poco a filmar en escenarios más reales, ¿no? Pero con todo se guardará igual un poco todo este aspecto. Ya les voy a decir después qué película. Y justamente ligado a esto de los estudios y de los escenarios, ustedes van a ver que en el expresionismo alemán hay escenarios con formas muy geométricas, ya, con formas así bruscas, con líneas, que un poco a veces, un poco van a ver que son líneas que a ratos van a todo lado. Entonces esto tiene igual la idea de remitirnos un poco al caos, ya, al hecho de que a veces son líneas, son formas que no van hacia ningún lado. Entonces esto igual nos puede remitir un poco al aspecto de la locura ya en un personaje. Es muy importante los escenarios en el expresionismo alemán, ya que estos van a ir de la mano digamos, con los personajes y con la psicología de ellos, ya. Ustedes van a, de hecho, hay en muchos de los estudios que se han hecho sobre esta corriente, se citará este aspecto ya. Uno de los grandes directores del expresionismo alemán, que es Fritz Lang, él, bueno, les voy a parafrasear un poco, traducir un poquito una de las frases que él dijo, que él decía que un actor en el expresionismo alemán no iba a moverse, a desenvolverse en el espacio donde se daba la escena de la película, como si fuera por el azar, ¿no? Como si simplemente se hubiera encontrado ahí, sino que el espacio iba a estar diseñado, ya, adecuado, de tal forma que todo lo que el personaje viviera en ese espacio tendría lógica exclusivamente en ese lugar, ya. O sea, ahí ven cómo se complementa, ¿no? Cómo va de la mano el personaje con el lugar ¿cómo se dice? ¿Cómo les podría decir? Con el lugar que lo rodea, ¿ya? Entonces, con esto es un punto muy importante, ¿ya? Como les digo, ¿no? Cómo los escenarios, los espacios ya van a ser muy importantes para reflejar la psicología de los personajes, que están bastante locos, que están afectados, que tienen problemas muy serios, ¿ya? Entonces, esto ustedes los van a ver muy reflejado en los escenarios, ¿ya? Entonces, estos son un poco de las formas con las cuales se logra un poco una distorsión de la realidad ya en esta gran corriente del cine, ya, que es una corriente, si ustedes, bueno, son apasionados del cine o son estudiantes o si simplemente les gusta ir al cine, es muy importante que conozcan, ya, porque de ahí es una corriente que tendrá mucha influencia en años después en el cine en general, ya, y también en otras corrientes que fueron muy muy muy importantes en la historia, ¿sí? Entonces, ¿por qué también quise hacer la conexión un poco con la pintura al principio? Porque, como les decía, en la pintura expresionista vamos a ir un poco más hacia la subjetividad, ¿no? Hacia las emociones que están plasmadas en una pintura, ya. Entonces, asimismo, el cine expresionista, gracias a sus personajes, a sus escenarios, a los temas que igual trata, es un cine que apela bastante, que sus temas son bastante los sentimientos, ¿no? Que nos muestra la angustia que se vive en el ambiente, el miedo, el terror, ya, que están viviendo sus personajes y cómo todo esto se plasma en todo su entorno, ¿no? En su aspecto, en los lugares que les rodean, ya. Entonces, es un cine de muchas sensaciones, ya, pero de sensaciones oscuras, ya, que nos permite un poco, no sé si sea correcto decirlo así, pero vivir la subjetividad que está viviendo el personaje, ¿no? Conocer un poco su vivencia más a fondo, ¿ya? Entonces, por eso también quise hacer la conexión con la pintura, ¿no? Porque tenemos esta conexión con la subjetividad sobre lo que nos produce el mundo que nos rodea, ¿ya? Entonces, siempre en las artes, ¿no? Un poco ustedes en estas corrientes van a tener conexiones, ¿no? Que son muy, muy importantes, ¿ya? Entonces, otros datos del cine expresionista alemán, ¿ya? Es que es la época igual del cine mudo aún, ¿sí? También son en general son películas fantásticas y de horror, ¿ya? Entonces esto será perfecto para la corriente, ¿ya? Porque estamos hablando de, como les decía, temas en los cuales se trata temas como el miedo, la angustia, la locura, ¿ya? Entonces, este tipo de tener películas de horror para esto es perfecto, ¿no? Como que encaja muy bien, ¿ya? Entonces, espero les esté causando interés, ¿ya? Para los que eventualmente no habían oído hablar de esta corriente de cine, ¿ya? Realmente les aconsejo un poco... capaz de echarle ojo a alguna una que otra película, y de hecho les voy a dar algunos títulos, ¿no? Que obviamente no les voy a dar todos los títulos de lo que se considera cine expresionista, porque como les digo, ahí también hay un cierto debate, ¿no? Entre cuando ya fueron pasando los años, cuáles películas seguían siendo expresionistas, ¿ya? Pero, por ejemplo, una de las grandes obras del expresionismo alemán es el Gabinete del Doctor Caligari, ¿ya? Esta se estrenó en 1920 y fue dirigida por Robert Wien, ¿ya? Así tenemos otra de las grandes obras que a mí es como que la que más recuerdo igual del expresionismo alemán, sí, es Nosferatu el vampiro, ¿ya? Que fue dirigida por Murnau, ¿sí? Esta película está basada, ya se basa en la obra de Stoker, ya, de Drácula. Entonces ya de por sí ustedes ven la obra en que se basa, cómo va de nuevo estos temas oscuros, ¿no? De seres malvados, de seres demoníacos, ¿sí? Entonces, esta es una, el Nosferatu es una de las joyas del expresionismo alemán, ¿no? Tuve la oportunidad ahora de volverla a ver para el programa y realmente ustedes van a encontrar una película muy bien realizada. Aquí es un punto curioso, ya les decía que en general las películas del expresionismo alemán son realizadas en escenarios, ya en espacios, en sets, ya en estudios, ¿sí? Pero Nosferatu fue la película del expresionismo alemán que se aventuró a escenarios ya reales, exteriores, ¿ya? Entonces también se fijan dentro de un mismo movimiento, a veces cinematográfico, artístico, hay innovaciones, ¿ya? El como que un movimiento va mutando, va cambiando, ¿ya? No necesariamente se queda o se debe quedar estático, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto interesante ya de Nosferatu, y como les digo, ustedes van, es una historia, una historia muy interesante ya. Nos cuenta, es un poco la historia del joven Hatter, ya, el joven Hatter a quien lo envían al castillo del conde Orlok, ¿sí? Para que le venda una propiedad que queda en el pueblito donde vive el joven Hatter, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando Hatter llegue a los dominios, ya, a donde reside el conde Horlock, se va a topar con un personaje bastante especial, por así decirlo, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo se va dando cuenta que vamos descubriendo que este en realidad es un vampiro. Toda la población, cuando él se va acercando ya a la casa de este, como que se asusta, ¿no? Cuando él dice voy a tal lugar, ya. Entonces, es una película en la que el miedo, los elementos que van a producir temor en el espectador están muy bien sembrados, ¿no? Se siembran paulatinamente y se crea una expectativa, ¿no? Alrededor de este villano. Como les digo, le envían a este chico ya, un agente inmobiliario le envía, donde el conde Horlock ya para que le venda una propiedad en la comuna donde ellos viven. Pero desde ya al principio se va sembrando este misterio alrededor de este conde, ¿no? Y eso va a ir aumentando paso a paso, que ustedes ven la película y es algo realmente muy, muy bien realizado ya. Entonces, esta película, como les dije, es dirigida por Murnau. Bueno, les voy a dar el nombre completo de este director, aunque en general él firma con sus iniciales, ¿ya? Es Friedrich Wilhelm Murnau, ¿ya? Fue un director de cine alemán, ¿ya? Pero ustedes, en general, en las fichas lo van a encontrar como F.W. Murnau, ¿ya? Entonces, esto un poco con Nosferatu el vampiro, ¿sí? Una gran película, ¿sí? De ahí otros títulos del expresionismo alemán importantes van a tener, por ejemplo, El Doctor Mabuse, ya 1922, dirigida por Fritz Lang. Otra célebre película, y de esta tal vez han oído hablar de ella, es Faust, ya 1926, igualmente dirigida ya por Murnau. Vamos a tener otros títulos como Metrópolis, ya 1927, con Fritz Lang, o El Golem, ya película de 1920, ya dirigida por Karl Boese, ya. Son nombres más, un poco más alemanes, ya. Entonces, por eso notarán mi dificultad al pronunciarlos, ¿sí? Entonces, ya para ir un poco cerrando este segmento, ya este segmento especial sobre un segmento histórico que hemos tenido ya en la mantequilla, hay que recalcar que también esta época fue una etapa muy importante en la historia del cine alemán, ya. Esto porque antes de esta época ustedes tenían el cine estaba más en sus principios, ¿sí? Y se desarrollaba sobre todo en Francia, ¿ya? Después, bueno, tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, sucesivamente, después de 1933, ¿ya? Es Hollywood más bien quien toma la posta ya de la producción, ya de los pioneros, por así decirlo. Pero entre estas dos etapas que les digo, entre los principios del cine con Francia como un país fuerte haciendo cine, ya, y sobre todo donde se desarrollaba el cine, ya, y ya después la toma de la posta por Hollywood, estaba Alemania, ya era muy importante la producción de cine en Alemania, y fue considerada como la patria del cine, ya, Alemania, y se produjeron realmente muchas películas, y en las cuales ustedes van a encontrar un sinfín de obras de arte, ¿ya? Entonces, en esta época, en Alemania, en la cual teníamos la República de Weimar, ¿ya? Se producieron la misma cantidad, digamos, de películas que en el resto de Europa, ¿ya? Entonces, para que vean cuán importante fue esta etapa, ya, este movimiento en la historia, no solo del cine en general, ¿no?, como el séptimo arte, pero también en la historia del cine alemán, ¿ya? Entonces, eso, mis queridos oyentes, lo que les he querido contar ya hoy. Obviamente, si nunca han visto estas pelis, y están acostumbrados ya más al cine actual, ya, se van a topar con un cine diferente, ya, un cine diferente, pero que realmente tiene su estilo, tiene su esencia, y es muy, realmente, ustedes pueden disfrutar estas películas, ya. Muchas de ellas las pueden encontrar en YouTube, ya que ya son de dominio público, ya. Por ejemplo, Nosferatu la pueden ver en el sitio legalmentegratis.com, legalmentegratis.com, ya que es un sitio igual legal, en el cual pueden ver Nosferatu el vampiro, ya. Ahí está la película, sí, y como les digo, las pueden ver legalmente, ya que son de dominio público estos filmes, sí. Entonces, es un poco lo que les he querido contar hoy, estimados oyentes. Ya era tiempo de que tratemos del expresionismo alemán. Ya saben, hemos hablado a lo largo del programa de corrientes como el neorrealismo italiano. También hablamos de la nueva ola francesa ya. Entonces aquí como que estamos, es un momento importante este para la mantequilla ya, porque en un programa de cine debe tratarse a mi criterio este movimiento ya. Entonces, con esto no les quito más tiempo. Ha sido Salvatore Delpi el que les ha hablado en este segmento. Les dejo con unos publicitarios y no se pierdan, igual que va a estar muy bueno el segmento de nuestro querido Asperín Abdo, que les va a hablar un poco sobre unas series ya. Va a continuar un poco su análisis sobre Breaking Bad y sobre una serie alemana, justamente. Entonces hoy estamos un poco alemanes en la mantequilla, ya, aparte de Breaking Bad, ¿sí? Entonces, eso, ahí les van unos publicitarios. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta, mis queridos amantes del cine y de los snacks, después del segmento especial expresionismo alemán cine clásico que nos trajo nuestro querido Salvatore. Y bueno, digamos de paso que mi película favorita de este movimiento cinematográfico es Metrópolis. Yo creo que Metrópolis es mi preferido. Por ahí algunos dirán que Nosferatu es más representativo, pero no. Metrópolis, para mí es Metrópolis. No tengo ni que justificarme con ustedes. Lo que sí es que hoy en nuestro segmento, para nuestro segmento un poco más actual, vamos a hablar de dos series. Una de la cual hemos hablado y venimos mirando juntos, mis queridos amantes de la mantequilla de Tucanguil, de la telemantequilla de Tupochoclo. Y hoy vamos a hablar de, inicialmente vamos a hablar de How to Sell Drugs Online, entre paréntesis, Fast, y de Breaking Bad. Entonces, en la primera, es una serie alemana, se podría decir una comedia alemana, aunque es difícil visualizar eso, ¿no? Es una serie alemana sobre un niño de 17 años, digo niño porque tiene 17 años, se llama Moritz Zimmermann, y por si no lo han notado, este es nuestro especial Drogas Duras y Cine Alemán. Entonces, vamos a hablar de cómo estas historias, digamos, y es parecida a Breaking Bad, de hecho es muy actual porque tiene dos temporadas, estrenada la segunda recientemente en Netflix, es producida por Netflix, y cuenta la historia de Moritz Zimmermann, que con su amigo Lenny se lanzan en el tráfico de drogas, inicialmente para gustarle a su exnovia, como quien dice, el amor lo puede todo. Entonces, Moritz se pone, lo que tiene en la vida es, tiene ideas, es un tipo creativo. Y su mejor amigo Lenny es un joven con cáncer que es en silla de ruedas, pero que es muy bueno para programar aplicaciones o sitios web. Entonces, se dedican a vender drogas en la dark web, por internet. Entonces, se meten en un mundo más o menos como Walter White en Breaking Bad. La historia es muy parecida y encontramos muchas referencias. Por ejemplo, en el penúltimo capítulo de la segunda temporada, hay una escena donde se rapa a la cabeza Moritz Zimmermann y es calcada plano por plano a la escena cuando se rapa Walter White en Breaking Bad. Por ahí, hoy les quiero hablar de la historia un poco de Breaking Bad a través de esta serie, porque la historia es muy parecida, son personajes totalmente fuera de su círculo de confort. Y en cambio en Breaking Bad, lo que sí me pegó, porque hoy acabé finalmente de ver Breaking Bad después de 3 semanas intensivas, es el uso de los colores, el uso estético. O sea, cómo todo está pensado en Breaking Bad, es increíble. O sea, más allá de que la historia es buena, la realización, el arte, todo es perfecto. O sea, Breaking Bad por eso es la mejor serie de la historia y no me queda duda alguna, no me queda duda alguna. Bueno, claro que los amantes del cine dirán, pero es una serie, pero la televisión, pero el arte. No, Breaking Bad es arte, aunque sea para la televisión. Y bueno, arranquemos entonces con cómo vender drogas en línea, entre paréntesis, rápido. Esta serie, producida por Netflix, como ya mencionamos, narra esta historia donde en Alemania, en un pueblito, dos jóvenes se meten en el tráfico de drogas por internet y se hacen millonarios en un mes, básicamente. En un mes son millonarios con su amigo Daniel, que se une después a la empresa. y ellos lo ven como una startup, o sea, y poco a poco van conociendo gente de ese mundo, se meten con la mafia albanesa, que por razones de la vida les toca meterse, se meten con una empresa que básicamente fabrica éxtasis, porque ellos lo que más mueven es de éxtasis. ¿Por qué? Porque es la droga impulsada por su novia, o sea, la que su novia se fue de intercambio y volvió a Estados Unidos, como que, ay, el éxtasis es lo mejor. Y no, las drogas son malas. Aclaro eso para nuestros queridos oyentes. Pero bueno, en esta serie realmente hay unas... lo que más me gusta a mí, irónicamente, y van a decir que siempre lo que más me gusta son las transiciones. Pasar de un momento a otro en una historia es difícil, no es tan fácil. Porque para crear un espectador, o sea, para que el espectador entienda bien lo que está viendo, a veces es difícil, y más cuando no es... O sea, cuando estás viendo eso en otro idioma, cuando estás viendo una serie alemana, por eso a mucha gente le cuesta ver Dark, no solo porque es complicada, también el idioma es complicado. Es de entender las ligeras expresiones de idioma que uno entiende en una serie o no. Es lo que hace que a mí me gusta ver una serie española, o en inglés, o en francés, porque son idiomas que entiendo, puedo entender las pequeñas expresiones que dejan un tinte que uno no entiende con subtítulos. Entonces eso es algo que es diferente. En cambio, en esta serie se habla alemán, se habla holandés, es una serie muy europea. Y tiene, en lo personal me parece algo muy interesante, es la relación entre los tres. O sea, son como, los tres son cada quien un pedacito de Walter White. O sea, el uno está enfermo, se va a morir, tiene cáncer, es Lenny. El otro... realmente lo que hace es como que quiere poder, quiere dinero, ese es Moritz. Y el Daniel también tiene algo de poder, de dinero, pero tiene algo de imagen. O sea, él quiere que la gente sepa que él es exitoso, más allá de que lo sea o no. Es el ejemplo que le puso su papá. Entonces, tenemos tres personajes que son para mí cada quien un tercio de lo que sería Walter White en Breaking Bad. Entonces estos tres personajes se encuentran... dentro de un mundo que no entienden, y de hecho que se ve muy infantil en cierto punto cuando tienen los negocios con los holandeses. Digamos, los holandeses pintan el negocio del éxtasis como algo súper bueno, que es lo mejor, que todo va a ir bien, que te puede salir cuando quieras, todo va a salir bien. O sea, ven, trabaja con nosotros, y cuando ya no quieres, no hay problema, todo va a salir bien. Pero nos enteramos en la segunda temporada, que es la más nueva. Voy a intentar no spoilearla demasiado, porque es más nueva. Nos encontramos con que eso es mentira, nos encontramos con que no es tan lindo como lo pintan el negocio, y a la final se encuentran igualmente como Walter White atrapados en esto. O sea, Walter White a la final cuando quiso salirse ya no pudo, en la tercera temporada si no recuerdo mal, y estos jóvenes están igual, Moritz está igual. Él igual se encuentra como queriendo salirse por sus amigos que quieren salirse, pero por otro lado dice como que la ambición, quiero ganar dinero. También hay una escena que me encantó a mí en la segunda temporada, donde enseñan cómo funcionaba el lavado de dinero durante diferentes épocas. Y digamos, diferentes épocas super millennial, ¿no? Porque 2012 está en blanco y negro, 2016 en sepia y 2020 al parecer es super futurista. Entonces, con tres estéticas diferentes, te muestran como que diferentes procedimientos, lo cual me pareció muy interesante en términos de estéticos más que todo. Y bueno, en mitad de esto, les quería... porque a mí, igual, una gran parte de esta serie me recordó mucho la película Human Traffic, que si no estoy mal es del 2002. No, 2003. Human Traffic es 2003. En la banda sonora. Human Traffic es una película igual que trata mucho de drogas, de éxtasis, de fiesta. Y esta película, esta serie también tiene mucho de esto. Human Traffic es, si no estoy mal, inglesa. En cambio, esta serie alemana se inspira muy bien, yo creo que en la banda sonora. Aquí les dejo un extracto. Y bueno, este fue un pequeño extracto. Habrán reconocido explícitamente esa parte. Es una canción muy conocida que se dio a conocer mucho más por esta serie, por un lado. Y por otro, intentaré no ahondarme demasiado en la historia porque quiero que vayan y la vean. Esta serie yo creo que es casi uno más, como dirían a Breaking Bad. O sea, como que yo creo que Breaking Bad se tiene un precedente de cómo se hacen las series sobre drogas. O sobre gente totalmente fuera del mundo de las drogas. Por ejemplo, tenemos en Breaking Bad tenemos el personaje de Hank, el agente de la DEA, que es el cuñado de Walter White, que nunca sospecha de Walter, porque es insospechable. Igual que el padre de Moritz encuentra marihuana en su cuarto, o sea, como por circunstancias encuentra cosas y uno dice, ya, o sea, no puede ser tan ágil, o sea, tiene que entender que su hijo es un traficante de drogas, al menos. Pero no, el joven tiene el cuarto, los armarios repletos de éxtasis y el papá encuentra una fundita de marihuana que él nunca fumó. Y ahí sale una historia totalmente diferente donde él se inventa que sí, soy adicto, perdón, y no sé qué. O sea, como que... Y tiene como la policía súper cerca, igual que Hank. O sea, tiene como ese peligro constante que te hace palpitar que ya, hoy es el día en que le cachan, porque eventualmente lo van a cachar. De igual manera, antes de terminar de hablar de How to Sell Drugs Online, algo que me encanta es la manera en que está narrada. Está narrada en primera persona, como desde un futuro. O sea, Breaking Bad es narrada como en punto de vista objetivo la mayoría del tiempo, y se mueve la serie en torno a puntos de vista objetivos de personajes diferentes. O sea, es como subjetivo, pero objetivo. O sea, es difícil de explicar, pero sí. El punto de vista objetivo en Breaking Bad siempre es objetivo hasta que es subjetivo de Walter White. Como que nadie sabe todo realmente. En cambio, en How to Sell Drugs Online tenemos un punto de vista subjetivo de los propios personajes siempre, porque la serie es narrada por el personaje principal, que, o sea, es como un super meta, díganle super Abed Nadir, hablando en términos de Community. Es un personaje que se dedicó a esto y después Netflix le dijo, vamos a una serie sobre tu historia, sobre cómo vendiste drogas en línea. Y claro, entonces se desarrolla un punto de vista subjetivo muy interesante en todos los personajes. Por ejemplo, no lo voy a spoilear. No, esa parte no voy a spoilear porque es muy buena. Pero sí, en los últimos capítulos de la segunda temporada, esto se demarca bastante el punto de vista subjetivo del objetivo y hay bastante juego con esto. Igual, de un punto de vista técnico, creo que ya lo mencionamos cuando hablamos de Dark, las series alemanas, o sea, la escuela alemana de cómo hacer audiovisual es espectacular. Si algún día quieren contratar a alguien para que les haga, yo sé, de camarógrafo, si es alemán, probablemente sea un crack, o si estudió en Alemania o cerca, porque esa gente son unos monstruos. Todo está muy bien hecho, está editado a la perfección. Por ejemplo, cuando me siento a ver otras series, a veces veo errores. Cada 10 minutos encuentro un error y digo, estos manes, ¿cómo no se dan cuenta? En cambio, en esta serie está muy bien delimitado todo. Me parece que lo que te muestran en campo, fuera de campo, todo está muy bien pensado. Así que recomendadísima How to Sell Drugs Online. Y finalmente llegamos a nuestro segmento que llevamos 3 semanas esperando, ¿no? Y es mi pequeño análisis de cómo funciona la colorimetría dentro de Breaking Bad. Entonces, en Breaking Bad tenemos como colores asignados a cada personaje. Imagino que se habrán dado cuenta. Por ejemplo, la señorita Quayle, que aparece durante la 5ª temporada. En Breaking Bad, la señorita Quayle, que es quien exporta el producto de Walter White, siempre está de azul. ¿Por qué? Porque el azul en esta serie está asociado con la lealtad. Por eso Skyler comienza la 1ª temporada casi siempre de azul y cambia de color solo para el baby shower. Porque ahí estamos asistiendo a una inocencia, porque todavía ella no sabe. Pero va cambiando de color, va en un azul, está volviendo café y después vuelve al azul. Después hace, o sea, como los colores realmente en Breaking Bad expresan el sentir de los personajes. O sea, como la música también a ratos, pero los colores es lo que venimos a discutir hoy. Podemos ver, por ejemplo, que el color naranja es símbolo de acción, es símbolo de violencia, y Hank está casi siempre de naranja. O sea, Hank durante la primera y segunda temporada está siempre naranja porque él está en la acción, él está metido en eso. De ahí cuando tiene su, cuando está más pasivo, que es cuando está menos en el terreno, está siempre de café, de beige, de colores que demarcan más bien estar alejado, o sea, como que una neutralidad total. Y ahí como que decae el personaje de Hank, ¿no? Entonces, uno tiene que imaginarse una ruedita de colores donde tendríamos, como para que se entienda, ¿no? Arriba el amarillo, a la izquierda el azul, abajo el morado y a la derecha el rojo o naranjado. Entonces, esa ruedita de colores demarca dónde están los personajes y quién se encuentra más cerca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el verde estaría entre el amarillo y el azul, porque el verde hace con amarillo y azul. Generalmente, quien está de verde es Walter White. ¿Por qué? Porque eso simboliza la avaricia, el dinero, el crecimiento, la envidia. Y tenemos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, los cirujanos visten de verde en la sala de operaciones cuando Walter está a punto de tener su cirugía por el cáncer de pulmón. Skyler, quien ya mencionamos, suele vestirse de azul. Lleva puesto una camisita verde después de encontrar la bolsa de dinero de Walt en el armario de la habitación. Entonces, tenemos ligeros indicios que no necesariamente nos... O sea, porque eso, cuando lo que encontró la bolsa de dinero no es lo que te muestra, es lo que entiendes por cómo está vestida realmente. Y finalmente, hay un capítulo que, si no me recuerdo mal, se llama Blood Money, o dinero sangriento o manchado con sangre. El abogado Saul Goodman viste una corbata roja, o sea, la sangre, y una camisa verde, simbolizando el dinero, cuando Jesse le entrega 5 millones de dólares de dinero sangriento. Entonces, tenemos como una simbología bastante interesante. Solo con el verde. Seguimos con el azul, por ejemplo, azul, ya dijimos habitualmente utilizado por Skyler, porque significa la tristeza, la frialdad, la lealtad también. Pero generalmente, por ejemplo, los personajes muy leales están siempre de azul. El Hugh y el otro compañero de... O sea, los acólites de Saul Goodman siempre están de azul porque son leales hasta el final. Y no cambian igual la señorita Quayle, ¿no? Pero el azul también simboliza la metanfetamina, o sea, el producto específico de Walter White. La metanfetamina no tiene un color azul, normalmente es como más bien amarillenta o transparente. Este en particular es de azul, entonces... El azul significa lealtad también a Walter White en ciertos momentos. Recordemos, por ejemplo, que Jane, cuando muere la novia de Jesse Pinkman, está, o sea, primero se muere usando zapatos azules y es enterrada en un vestido azul. Por otro lado, el amarillo es utilizado habitualmente más bien por Jesse y por Gus Fring. Si usted tiene la imagen de Gus Fring, realmente creería que un 90% del tiempo viste de amarillo y solo creo que en su asesinato está de morado. Ya hablaremos más tarde lo que es el morado. El amarillo simboliza generalmente optimismo, placer o miedo. Jesse generalmente está bastante asustado en las situaciones cuando está vistiendo amarillo. Por ejemplo, en esta escena de la primera temporada, cuando está Walter Jr., en una tienda y varios jóvenes se le ríen porque está comprando pantalones con sus papás, está vestido de amarillo Walter. Y es ahí cuando simboliza la cobardía. O sea, como que el man tiene miedo de actuar y eventualmente como que se va en contra de eso. Obviamente el amarillo es el traje de los, digamos, el color de los trajes protectores que vestían en los laboratorios Walt y Jesse. En el laboratorio de Gus, al menos, después ya no. Y finalmente, algo que sí para mí vale la pena resaltar dentro del color amarillo es Marie, la hermana de Skyler, siempre, o sea, la imagen que yo tengo de ella es vestida de morado. Y hay un capítulo en el cual pasa a vestir amarillo y es cuando Hank le revela que Walter White es Heisenberg. O sea que el que no le deja dormir a Hank ha estado bajo la punta de sus narices y que es básicamente su cuñado. Ahí, cuando le revelan eso, está vestida de amarillo. Y no solamente eso, realmente el morado podríamos decir que es el color de Marie Schrader, de la esposa de Hank. porque notablemente toda su casa, sus cortinas, su alfombra, todo es morado en esa casa, porque el morado también es el color dicho de la realeza. Entonces, es como alguien que está por encima de todo, y cuando pasa a vestir amarillo, cuando pasa a vestir negro, a veces viste café, también es como que la vuelve más terrenal. El café es un color de la tierra, es un color más terrenal. En cambio, cuando está de morado, está como por encima de ellos, como que es alguien. Por ejemplo, cuando le regala la tiara, que después aprendemos que fue robada, regala una tiara por el baby shower de Holly, da a entender que Marie está como por encima socialmente de todo ellos. Tiene un, es médica, o sea, no es médica, es técnica radióloga, pero bueno, no lo dicen en la serie, pero uno entiende que es médica radióloga, no es médica, pero que trabaja en eso. Y hay dos colores que particularmente me dejan pensando a mí, y hay un capítulo que uno dice, ¿por qué? O sea, a uno le da shock. Cuando Walter White está vestido de rosado, eso sí es como súper raro, como a nadie le da lógica que esté vestido rosado. Siempre está de verde, de amarillo, de otros colores, ¿no? Y él, en cambio, está, o sea, el rosado simboliza la ingenuidad, el amor, la inocencia. Yo lo veo más como la inocencia, una tranquilidad. Y los dos personajes que usan rosado son Walter, creo que fue en un capítulo, y bueno, también digamos Jesse Pinkman, es como un tipo inocente, porque por eso se llama Pinkman. Pero Holly, la hija de Walter White, siempre está de rosado. Y el oso de peluche que cae del vuelo 515 también es rosado. Ese oso de peluche es emblemático de la serie, digamos, ahora. El único episodio donde Skyler viste de rosado es en su baby shower, donde hay ese punto de amor, de ingenuidad. Y hay el capítulo donde Walter está con un saco rosado todo el capítulo, y es de la misma tonalidad de rosa, así un rosado súper inusual. O sea, nadie usa un saco así, que es del mismo color del oso de peluche cuando se reúne con los doctores después de su cirugía para el cáncer y también durante el accidente aéreo. O sea, en ese capítulo pasó todo, pero Walter siempre estuvo de rosado, como en una calma, en una aceptación de sí, ya me está pasando el cáncer, o sea, todo está bien, y ¡pa! Cae el avión. O sea, como que todo cambia. Y bueno, el color rojo es algo bastante común. Es usado. Realmente, si uno se fija, los episodios donde Jesse Pinkman va a hacer cosas violentas, él que es un tipo generalmente muy poco violento, cuando hace cosas violentas, está vestido de rojo. Por ejemplo, cuando asesina a Gail Boetticher, que era el que iba a suplantar a Walter White en el laboratorio de Gus Fring, cuando lo mata, está vestido de rojo. Y eso no es coincidencia. Siempre que hay violencia, el que la ejecuta o el que la recibe está vestido de rojo. Nótese también que el avión que utilizan para ir a México es rojo, y el suelo del laboratorio de Gus también es de color rojo. O sea, el rojo está muy simbólicamente anclado en toda la serie. Y es, o sea, realmente yo les recomiendo que vayan desde el inicio y se vean en Breaking Bad y presten particular atención a los colores. Porque incluso hay cosas que no menciono aquí porque no da el tiempo, pero sí, o sea, hay mucho que decir de los colores en Breaking Bad. Y de hecho, si mal no recuerdo, al final de la serie alguien hizo un análisis de colores que no iba tan profundo, pero se notaba, o sea, que daba a entender que en Breaking Bad las cosas no eran al azar. Y finalmente el color negro, que es particularmente usado por Jane, la exnovia de Jesse, y Mike. El Mike Ehrmantraut simboliza la muerte, la culpabilidad, la oscuridad, la maldad, así, pero también como el poder y más que todo la discreción. Mike es un ninja, Mike se escabulle por donde sea, hace las cosas. También recordemos que Schwarz significa negro en alemán, es el apellido de Elliot y Gretchen, que son los antiguos compañeros de negocio de Walter. Skyler, quien ya dijimos usualmente está vestida de azul, está vestida de negro al tener una aventura con su jefe y durante la compra del local de lavado, porque es ahí donde pasa de ser una víctima a ser cómplice de Walter en sus delitos, ¿no? Y mencionemos que en esa escena que fue muy difícil, la verdad es un capítulo peculiar, creo que se llama, el capítulo es Fénix, es el capítulo donde inicia el capítulo, si recuerdan ustedes, con Walter poniendo de lado a su hija mientras duerme para que no se asfixie si es que vomita mientras duerme. Y eso, y es como hay un paralelismo al inicio de ese capítulo con el final donde deja morir a Jane cuando prácticamente él la mata, o sea, la gente dice que lo dejó morir, que la dejó morir, él la mata porque él, o sea, porque su presencia es que Jane se vira para un lado, o sea, y se pone boca arriba, y se comienza a asfixiar por una sobredosis, y él podía salvarla y no lo hace, él está vestido de negro en ese momento. Es como el, algunos dirían el ángel de la muerte que viene a matar a Jane, porque Jane era un obstáculo en su camino. Así que él, para mí, no solo la dejó, o sea, no solo la deja morir, él la mata. Su presencia hace que ella muera. Si él no iba a esa casa, ella no se moría. Y finalmente, un gran momento para hablar de cuando Walter está de negro, es cuando él dice que es Heisenberg. O sea, cuando él lo dice, o sea, está frente a gente que ya lo sabe. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta ante Tuco, eso es en la temporada 1. O cuando en la temporada 5, en el capítulo de la famosa frase Say My Name, cuando le dice, di mi nombre porque tú ya sabes quién soy. Soy Heisenberg. Ahí está de negro. Y mencionemos como parte final, generalmente es muy monocromático cómo están vestidos los personajes. O sea, Walter está de rosado, Walter está de verde, Walter está de tal, Jesse está de rojo, por ahí tiene un poco amarillo, pero o sea, generalmente los colores son personajes muy monocromáticos. Pero tenemos un personaje que representa muy seguido la confusión, y es Walter White Jr. Es un joven, 15, 16 años, que no sabe realmente qué quiere. O sea, él está muy confundido en cuanto a su padre, en cuanto a su madre, en cuanto a todo. O sea, él no sabe dónde encontrarse, y si lo vemos, él tiene combinaciones múltiples. Generalmente tiene camisetas a rayas de distintos colores, o camisetas con las mangas de otro color, cosa que nadie más tiene. O sea, unos dirán, es como que la moda juvenil. No, eso está totalmente planificado, porque es un personaje en conflicto. Él se siente totalmente confundido. Yo qué sé, o sea, digamos que aparece en, de 68 capítulos, aparecerá en 40. Está siempre confundido en cuanto a la situación. Siempre dice, pero explícame. De hecho, estoy harto de ese personaje. Casi que me harta más que Skyler. Y eso es generalmente para Walter Jr. Pero hay un episodio donde Jesse, cuando se dirige al centro de la plaza donde quedó para hablar con White, esto cuando está cooperando con Hank, y lleva una camiseta con tres colores, lo cual también demarca que tiene alguna confusión, o sea, como que no está seguro lo que está haciendo, y por eso al final realmente cambia de opinión y arma otro plan totalmente él solo. Y bueno, si tiene algún comentario, la verdad es que estaremos publicando esta semana en nuestra página de Facebook de La Mantequilla de Tucanguil el conocidísimo, como la paleta de colores de los personajes de Breaking Bad, principalmente de los principales. O sea, no hay una paleta de colores de Good Springs que aparece durante dos temporadas, por ejemplo, porque no la merita. Pero los personajes que estuvieron desde el inicio al final estarán en esta plantilla de colores para que ustedes puedan sentarse y mirar y decir, sí, sí, o sea, esto, realmente el trabajo de colores, o sea, de dirección de arte dentro de Breaking Bad es muy interesante. Con esto me despido porque ya me pasé del tiempo, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Será hasta la próxima. Recuerden que nos escuchan a través de radiocc.com, a través de nuestro Facebook Live, arroba la mantequilla de Tucanguil. Y estaremos trabajando probablemente, bueno, esto lo dejamos para más tarde. Estamos trabajando para que nos puedan escuchar en un podcast en Spotify. Y obviamente, como siempre, en 940 AM y la aplicación de Radio Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!